Los irlandeses son los negros de Europa, chicos, le dice Jimmy Rabbit a su banda de presuntos cantantes de soul blancos en The Commitments, la novela de Roddy Doyle. Y los dublineses son los negros de Irlanda, decirlo alto, soy negro y orgulloso de serlo. Si los dublineses eran los negros de Irlanda, ser dublinés y genuinamente negro debía ser el colmo. En 1957, durante su primer día de clase en la escuela de los hermanos cristianos de Cramlin, Philip Lynott, de 8 años, aguardó pacientemente en el patio mientras sus compañeros se ponían en fila para tocarle el pelo. Automáticamente pasó a ser como un pavo real, cuenta Paul Scully, criado al igual que Lynott en la zona sur de Dublín. Era exótico, destacaba. Recuerdo una vez que Philip vino a casa y mi madre me susurró al oído, pero ¿bebe té? El alto y delgado muchacho de piel canela, padre desconocido y madre ausente, se hizo célebre simplemente por existir. Llegados los años 70, sería la primera estrella indiscutible de rock surgida en Irlanda. En 1986 ya nos había dejado. I am just a cowboy, lonesome on the trail. A starry night, a campfire light. The coyote call and the howling winds wail. So I'll ride out to the old sundown. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Cuerdas de Acero. Este es nuestro programa número 60. Las palabras que acabáis de escuchar pertenecen al inicio de Cowboy Song, la biografía autorizada de Philip Lynott, libro escrito por el periodista musical Raime Thompson y publicado en España por Spop Ediciones. Así comienza este libro, que es precisamente el que me he traído en mis vacaciones de verano, el que me he leído en mis vacaciones de verano y que hoy me apetecía traer a Madriguera de Radio Topo como protagonista del programa de esta noche. En Cowboy Song se hace un relato muy exhaustivo de la figura de Phil Lynott en todas sus facetas vitales: la de vocalista, guitarrista, bajista, compositor, poeta, escritor, padre de familia, pero también líder intratable, alcohólico o drogadicto. Phil Lynott es considerado una leyenda e icono de la música irlandesa y rockera en general, pero desde luego fue un personaje con muchas luces y sombras, todas las cuales se ponen de manifiesto sin tapujos en este fenomenal y entretenidísimo libro, y además con la autorización, supervisión y colaboración de la propia familia Lynott. En este programa leeremos algunos textos del libro relativos a canciones de la banda irlandesa que Phil Lynott hizo mundialmente famosa y colocó en lo más alto del pedestal rockero, los legendarios Thin Lizzy. Y para estas lecturas pues cuento con la ayuda inestimable de una ya habitual colaboradora mía en Radio Topo, Miriam Borovio, a la cual pues le doy las gracias por compartir conmigo esta hora de buena música. Miriam, buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel. Muchas gracias por invitarme. Ya sabes que es un placer. Tú llamas, sacudo rodé veloz. No es la primera vez además que vienes aquí a Radio Topo. Ya estuviste colaborando con nosotros, sí, en el Rocktubernio, ¿verdad? En otro especial muy, muy chulo también que hicisteis. Gracias por contar otra vez conmigo. Aquel especial del Fargo Rock City. Correcto. Aquel libro tan entretenido. Pues bueno, preparada para leer unos textos de este libro, ¿verdad? Preparada. Pues vamos con ello. De momento vamos a terminar la canción que precisamente titula el libro, Cowboy Song. riding in the rodeo. En cualquier caso, si por algo resulta relevante New Day, es porque encontró acomodo para Dublín, la hermosa, triste y contrapuesta reflexión de Lynott sobre la ciudad que le había moldeado. Dublín es corta, pero captura la esencia del lugar, el tirón del exilio y el profundo contrapeso de la memoria, el sentimentalismo y la dulce melancolía, la falta de dinero y oportunidades, los hitos locales recordados con cariño. Fue escrita como un poema y existe una linda grabación de Lynott recitándola como tal, pero resuena con mucha más fuerza cantada y acompañada por la música. Después de nuestra aventura, juré que dejaría Dublín, y en esa sola frase habría dejado atrás los años, las lágrimas, los recuerdos y a ti en Dublín. En los muelles, los amigos vienen a despedirse. Reiríamos y bromearíamos y fumaríamos, y más tarde en el barco yo lloraría por ti. ¿Cómo puedo abandonar la ciudad que me deprime, que no tiene empleos, bendecida por Dios y me hace llorar? Dublín. Y en alta mar, con el pelo al viento, pensaría en Dublín, en la calle Grafton y en la plaza Derby, y en aquellos a los que quiero, y en ti, en Dublín. Es una canción importante, no solo para Lynott, sino para Irlanda. Mucha gente en aquel momento habría pensado, ¿para qué vas a escribir sobre eso?, dice Brian Tweed. Pero así era como Philip vivía Dublín. Así era como lo sentía. Todo lo que hacía tenía siempre un elemento personal. Dejando a un lado tonadillas populacheras como Molly Malone y The Old Triangle, a nadie se le habría ocurrido citar Dublín en una letra de una canción seria. Resalta Paul Scully. Fue una revelación considerable y también bastante íntima. De repente, en vez de escuchar a Ray Davies cantando sobre Londres, oímos una canción sobre Dublín con marcado acento dublinés. Era nuestra. Irlanda siempre había tenido un complejo de inferioridad respecto a Inglaterra. Siempre estuvimos subyugados. Por eso Philip cantaba con orgullo y lirismo sobre Dublín. Pues que cantara con orgullo y lirismo sobre Dublín supuso un acontecimiento increíble. After our affair, I swore that I'd leave Dublin, and in that line I'd left behind the years, the tears, the memories, and you in Dublin. At the quays, friends come to say farewell. We'd laugh and joke and smoke, and later on the boat I'd cry over you. How can I leave the town that brings me down, that has no jobs, is blessed by God, and makes me cry? Dublin. and at sea with blowing hair. I think of Dublin, of Grafton Street and Derby Square, those of whom I care, and you in Dublin, and you in Dublin. Mientras disfrutaban de una breve pausa entre giras, los Team Lizzy alquilaron una habitación sobre el pub Duke of York de King's Cross para dedicar las tardes a ensayar. Durante un momento de descanso, Eric Bell se puso a leer el Melody Maker y Brian Downey permaneció sentado a la batería hojeando perezosamente un periódico. Lynott, eterno culo inquieto, agarró una Telecaster de 6 cuerdas y empezó a hacer el tonto delante del micrófono. Se puso a cantar una ristra de canciones estúpidas en plan cachondeo, dice Bell. No le prestamos ninguna atención. En determinado momento le dio por las canciones irlandesas y entonces se puso a cantar Whiskey in the Jar. Como me estaba aburriendo, me puse a acompañarle con mi guitarra. Entonces Brian empezó a tocar la batería. Lynott conocía Whiskey in the Jar de toda la vida. Era una canción que solía interpretar en el circuito folk, declaró para la revista Sounds en 1976. Una balada tradicional irlandesa del siglo XVII que estaba prácticamente grabada en la conciencia nacional. Resultaba difícil no acabar oyéndola en cualquier noche de alguno de los pubs arracimados en torno a la calle Grafton y a la calle Bagot. The Dubliners la grabaron 3 veces a finales de los 60 y también había sido reinterpretada por grupos más popularistas de folk de todo el mundo, entre ellos Peter, Paul and Mary y The Seekers. Como sucede en el caso de muchas canciones tradicionales, la letra había sido sometida a cambios y revisiones dependiendo de las versiones. A grandes rasgos, Whiskey in the Jar atraía a Lynott por su fatalista crónica de las desventuras de un bandolero en las montañas del sur de Irlanda. La imaginería recia y atrevida. La veta de nacionalismo romántico y heroísmo antisistema que corre por gran parte de sus canciones celtas está presente en la historia de un forajido de espíritu libre que le roba el dinero a un militar, el capitán Farrell. La sorpresa llega después, cuando la amante del bandolero, Molly, lo traiciona. El protagonista acaba abatiendo a Farrell y es enviado a la cárcel, mientras la asada Molly huye con el botín. Mientras Lynott y el grupo se entretenían con Whiskey in the Jar en el Duke of York, Ted Carroll entró y escuchó y pronunció las inmortales palabras. Eso suena como un hit. Ninguno de ellos pareció convencido. La canción estaba vinculada con una versión de Irlanda que respetaban y apreciaban, pero con la que no querían verse particularmente asociados de manera directa. Lynott ansiaba crear una nueva clase de folclore celta, no recurrir a la tradicional. A punto estuvimos de arrojar a Ted por la ventana del pub, dice Bell. Uno de los motivos por los que abandonamos Irlanda fue para alejarnos de la música populachera. No nos sentíamos identificados con nada de lo que nos estaba diciendo. Took all of his money and I brought it home to you swore that you loved me, never would you leave me. But the devil take that woman, for you know she treat me easy. Push your ring, dumma do dumma da. La idea era grabar una nueva canción de Lynott. Black Boys on the Corner fue su primer intento premeditado por abordar sus raíces no irlandesas y también, en parte, una apelación oportunista al mercado de la Blaxploitation, tan en boga en aquel momento. El ritmo de la canción, establecido en sus primeros compases mediante la interacción de unos bongos y unos rumbosos platillos, estaba influido por Team of Saft, el éxito de 1971 de Isaac Hayes. La frase semiparódica de introducción espetada por Lynott, ¿qué pasa, tío?, y su descripción de críos negros jugando al billar y a los dados, le debían más a la moda de las películas de bajo presupuesto y su crudo retrato de las barriadas estadounidenses que a cualquier cosa que Lynott hubiera podido experimentar en las malas calles de West Hampstead. No obstante, el estribillo era indudablemente personal y pertinente. Soy un negro muchachito, y no sé quedarme en mi sitio. Soy un negro muchachito, reconoce mi cara. Soy un negro muchachito y solo toco mi bajo. Chulesco y a la vez vulnerable, se lee como un terso telegrama enviado por el niño confundido que había aterrizado como un marciano en Crumlin y se había visto obligado a sacar lo mejor de sus circunstancias. El subtexto afirma: estoy aquí, soy distinto. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Más importante, ¿qué voy a hacer yo? La música, dominada por el convulso y tajante riff de guitarra de Bell, transmite la tensión acumulada y la amenaza intermitente de un altercado callejero. Black Boys on the Corner es el primer adelanto claro de los Thin Lizzy, que estaban por llegar. Poseedor de un suciento poderío y un sentido muy claro de su propósito, el corte conseguía en poco menos de 3 minutos que prácticamente todo el material editado anteriormente por la banda pareciese más bien pintoresco en comparación. What you do, man? I think I'll go on down the corner. Llegaron a Tollington Park para grabar su tercer álbum con confianza renovada. Llegando a rebufo de Randolph's Tango, otra nueva composición vino a confirmar la progresión experimentada por la escritura de Lynott. The Rocker tiene todos los boletos para erigirse de manera convincente como el primer gran clásico de Thin Lizzy. Desde su explosivo riff de guitarra hasta sus amaneramientos de tipo duro, todo suena en ella a Lynott, desprendiéndose de sus ropajes hippies. El hecho tangible de haber tenido un éxito parecía animarle a adentrarse en aquel nuevo personaje mítico que mata al rato en los tugurios con los colegas, admirando a las chavalas y buscando gresca. Es iconografía rockera a su nivel más básico: sexo, violencia y motos, aunque también quedará hueco para colar una referencia al Teddy Boy Carroll y su tienda Rock On. Lo que podría haberse quedado en burdo acaba resultando sumamente eficaz. En lo sucesivo, las letras de Lynott pasarían a ser considerablemente más sintéticas y a depender de los personajes como eje central. La emoción tendería a quedar subordinada a la creación de una atmósfera narrativa.

representación de varios aspectos de la vida de Lynott y su manera predilecta de verse a sí mismo forman parte integral de The Boys Are Back in Town. Escrita por un hombre que para entonces llevaba media vida siendo músico profesional, la canción podría ser el patrón oro en lo que a metáforas de grupos de rock itinerantes como moderna horda vikinga se refiere. Aquella era, sin lugar a dudas, la atmósfera cultivada públicamente por Thin Lizzy en la segunda mitad de los años 70, una mezcla inestable de realidad y fantasía. La leyenda describe a un grupo que compartía un vínculo familiar con todo su equipo y cerraba filas como un ejército. No había jerarquías. Las habitaciones de hotel permanecían abiertas de par en par. Las invitaciones quedaban extendidas de manera general y todos lo hacían todo juntos. Beber, drogarse, follar y particularmente pelear. Era un dominio puramente masculino. No se permitían novias ni esposas en las giras. Operaban como una unidad ferozmente reconcentrada que se desplazaba de ciudad en ciudad defendiendo el honor individual y colectivo a la manera de mosqueteros modernos. Antes de unirme al grupo, me había peleado puede que dos veces en toda mi vida, dice Scott Gorham. Joder, me había envuelto en dos peleas durante el primer mes de vida con los Lizzy. Era una actitud a la que no estaba del todo acostumbrado. Esta es nuestra postura y vamos a plantarnos y a defenderla. Tenía que cumplir con mi parte. La mayoría de las veces no era culpa de Phil. Lo más habitual era que se nos echase encima el gallito de la ciudad intentando impresionar a su novia. En ocasiones las cosas se salían absurdamente de madre. A cierto nivel primario, esa es la manera en la que deseamos que se comporten todas las bandas de rock and roll. Y en ocasiones Thin Lizzy estuvieron a la altura de su leyenda. Change had much to say, but man, I still think them cats are crazy. They were asking if you were around, how you was, where you could be found. I told them you were living downtown, driving all the old men crazy. The boys are back in town, the boys are back in town. I said, the boys are back in town. Chick that used to dance a lot. Every night she'd be on the floor shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town, the boys are back in town. I said, blood will spill. And if the boys want to fight, you better let them. That jukebox in the corner blasting out my favorite song. The nights are getting warmer. It won't be long, won't be long till summer comes. Now that the boys are here again, the boys are back in town, the boys are back in town, the boys are back in town. Spread the word around. Johnny the Fox fue un disco irregular, pero concebido con un olfato infalible para lo que iba a funcionar sobre el escenario. Massacre sonaba bien en el estudio, pero durante los conciertos que dio el grupo en otoño de 1976 se convirtió en una arrolladora demostración de fuerza, asombrosamente visceral. La publicación NME envió a su reseñista David Hosman al concierto del 22 de octubre en el Colston Hall de Bristol, que escribió: viendo a 2.000 bristolianos explotar en espasmódico frenesí, jaleando, pataleando y exigiendo a gritos un tercer bis, llega uno a la conclusión de que no existe en este momento en Inglaterra, puede que en el mundo, una banda de rock de pura cepa mejor que Thin Lizzy. La gira por Gran Bretaña, para la cual agotaron todas las localidades, finalizó con 3 conciertos en The Hammersmith Odeon, los días 14, 15 y 16 de noviembre. Aquellos conciertos fueron grabados para su futura edición en Live and Dangerous y representan un pináculo de unidad, poderío y dinamismo. Los directos de Thin Lizzy habían pasado a ser un expresivo espectáculo teatral y ritual cuidadosamente coreografiado. Supone uno de los mayores logros de Lynott. No se esfuerza por impresionar, simplemente busca entretener y poner de buen humor. Resulta complicado pensar en cualquier otro grupo de rock de los 70 capaz de hacer gala de semejante ingenio y ligereza. Lynott no estaba completamente convencido de su mérito. Insistió en que la más dura Bad Reputation fuese lanzada de manera conjunta como doble cara A, pero fue un recordatorio oportuno de sus dones más persuasivos y perdurables. En lo que atmósfera y melodía se refiere, era un artista del pop y un cantante de inusual versatilidad. El modo en el que mordía las palabras, las hacía rodar por toda la boca, masticando cada sílaba y haciéndolas durar, era un verdadero arte. Ciertamente impresionó a Visconti. Era como el Sinatra del mundo del rock, dice. Una voz con multitud de matices y muy, muy expresiva. Cuando Supertramp tocaron en Toronto, Thin Lizzy invitó a su saxofonista, John Helliwell, para que añadiera unos fraseos, un contrapunto perfecto a la textura vocal de Lynott. Dancing in the Moonlight no es tan solo una entrañable y alegremente contagiosa remembranza de aventuras adolescentes en las calles del sur de Dublín, sino una exuberante carta de amor a la vida. I should have took that last bus home, but I asked you for a dance. Now we go steady to the pictures. I always get chocolate stains on my pants. And my father, he's going crazy. He says I'm living in a trance. But I'm dancing in the moonlight. It's caught me in its spotlight. It's alright. Dancing in the moonlight. On this long, hot summer night. It's 3 o'clock in the morning, and I'm on the streets again. I disobeyed another warning. I should have been in my tent. Now I won't get out till Sunday. I'll have to say I stayed with friends. Oh, but it's a habit worth forming. To justify the end. Dancing in the moonlight. It's caught me in its spotlight. It's alright. Dancing all right. In the moonlight. On this long hot summer night. And I'm walking home. The last bus is long gone, but I'm dancing in the moonlight. Definitoria de las sesiones del Black Rose fue la imagen de Lynott cantando en el estudio Got to Give It Up, Tengo que dejarlo. Era una canción en la que desdibujaba los límites entre realidad y ficción, adoptando el papel de hermoso perdedor que está hundiéndose lentamente, un hombre entregado al alcohol que además ahora tontea con sustancias duras. Con el corazón deliberadamente en la mano, planteaba un insinuante juego de verdad o reto con el oyente. Cuando Lynott no estaba relatando sus malos hábitos con una especie de siniestro orgullo, sonaba ligeramente asustado. En el estudio cantó Got to Give It Up con un canuto en una mano y un brandy en la otra, esnifando rayas de cocaína entre toma y toma. Yo estaba sentado junto a Visconti, dice el ingeniero Kit Bulver. Tony tampoco era ningún ángel y en aquella época, pero de repente se vuelve hacia mí y me dice ¿tengo que dejarlo? No puedo trabajar con este puto hipócrita. En realidad, a mí me pareció bastante divertido. Así es el rock and roll, ¿no? I've got to give it up. I've got to give it up. That's true. I've got to give it up. I've got to give it up. El tema que da título al álbum Rising Dave, Black Rose, a Rock Legend, fue la última cometida de Lynott como el gran romántico del rock celta. Estaba inspirado en el símbolo poético de la rosa negra, la oscura Rosalén, figura femenina que personificaba a Irlanda en sus momentos de necesidad contra sus opresores. Los minutos iniciales están a la altura de cualquier tema de Jailbreak o Johnny the Fox en cuanto a amplitud y poderío. La música embiste belicosa mientras Lynott va enumerando a conocidos ya familiares. Los antiguos reyes y reinas de Irlanda, Cuchulainn, el hombre que luchaba y siempre ganó. el conflicto norirlandés no había hecho más que empeorar a medida que transcurría la década de los 70, pero Lynott seguía empeñado en escuchar únicamente las leyendas de antaño. Es otra canción sobre canciones, una historia sobre historias. Roy Sindhub fue el logro supremo de Gary Moore en Thin Lizzy. Su capacidad para cohesionar todos los elementos musicales dispares es técnicamente impecable y su interpretación increíblemente brillosa. Lynott regresó a casa a tiempo para el último concierto que darían jamás Thin Lizzy en suelo británico, el 28 de agosto en el Festival de Reading. La explosión de luces y las bombas de humo detonaron prematuramente, pero aún así la sensación fue la de una despedida apropiadamente trascendental. El público estuvo entregado y aulló con afecto genuino durante la llamada del coyote en Cowboy Song, pero la voz de Lynott, otrora bella y cálida, se las vio y se las deseó para mantener los tonos agudos. La dependencia de manidos recursos festivos como Are You Ready y Baby Drives Me Crazy contaba su propia historia. Lo que verdaderamente me convenció de que hacíamos bien dejándolo fue la cantidad de viejos temas que formaban gran parte de nuestro repertorio, dijo Lynott. Aquello estaba empezando a asfixiar nuestra creatividad. Al final no teníamos reto alguno. La última canción fue una conmovedora y potente versión de 9 minutos de Still in Love with You, presentada por Lynott como definitivamente la última, ¿sabéis? Ya no era para una mujer, sino para los fans. Hacia el final de la misma, Lynott estaba llorando. Viajaron a Alemania para dar 3 últimos conciertos, despidiéndose definitivamente en el festival Monster of Rock el 4 de septiembre de 1983. Brian Robertson estaba allí con Motorhead y se reunió junto a todos los demás músicos a un lado del escenario. Los roadies lloraron, los fans rugieron, pero Lynott parecía para entonces ausente y entumecido por todo aquello. No acababa de parecer real. Nos despedimos en el aeropuerto y ahí se acabó el grupo. Punto final, me contó Brian Donnelly. Sin grandes alharacas, fue más bien. Bueno, tíos, ya nos veremos. Cuidados, adiós. Era una mañana de lunes, el otoño estaba en el aire y después de casi 13 años de actividad constante, Thin Lizzy se habían disuelto. I'll just fall to pieces if I don't find something else to do. Sadness never ceases. I'm still in love with you. My head, it keeps on reeling. It's got me in the grave. Darling, darling, darling. that it's all over. Woman, there's something I think you should know. Baby, think it over. Just one time before you go. Call on me, baby. Phil Lynott nos dejó hace más de 30 años, pero por momentos su presencia sigue haciéndose notar de manera muy notable. Pocos artistas han disfrutado de una posteridad tan intensa. En Dublín, Lynott comparte con James Joyce, Patrick Kavanagh y James Connolly la distinción de contar con una estatua erigida en su honor. Descubierta en 2005, la escultura de bronce a tamaño real se alza frente al Café Bruxelles de la calle Harry y fue financiada por la Fundación Royce in Dub, establecida por su madre. Y mientras Joyce tiene el Bloomsday, la conmemoración anual de su vida y obra que se celebra cada 16 de junio, Lynott tiene Beef for Philo. Creado y organizado por Smiley Bolger, este agridulce homenaje musical lleva celebrándose todos los años desde 1987. Y en él actúan amigos, admiradores y prácticamente todos los músicos que en algún momento tocaron con Thin Lizzy o con Lynott. En 2011, una estupenda y afectuosa exposición centrada en su vida y obra, Still in Love with You, se inauguró en Dublín, para luego viajar a Londres. Desde entonces ha vuelto a Dublín, donde ha sido visitada por más de 100.000 personas. En el escenario global, un grupo que se disolvió en uno de sus momentos más bajos y que estuvo considerado relativamente de modé durante gran parte de su existencia, es ensalzado en la actualidad como una de las grandes bandas de rock de la historia. The Boys Are Back in Town pertenece a ese exclusivo canon de canciones que despiertan instantáneamente una sonrisa de placer y reconocimiento en los bares de todo el mundo. Dancing in the Moonlight y Jailbreak siguen pasando de generación en generación. La reinterpretación de Thin Lizzy de Whiskey in the Jar es ahora el estándar, una mezcla única de tradición y modernidad que en cierto modo refleja en parte el espíritu de Lynott. Estas canciones han penetrado en el flujo sanguíneo de la música popular. En Irlanda, el muchachito negro que aterrizó en Crumlin con 7 años culminó con éxito su empeño de pasar por méritos propios a la historia de su país. De hecho, ha acabado convertido en otro héroe popular irlandés, Philo Losado, que vivió rápido, amó con intensidad y falleció joven, tal como suelen hacer los héroes populares. Y como todos los héroes populares, dejó a su paso una estela de hazañas a duras penas creíbles, destinadas a circular eternamente por los bares de Dublín, generosamente embellecidas con cada nueva reelaboración. Have you ever had your dreams broken? Read the messages of your heart. wanna stop right there and go right back to the start. You gotta leave the town you're living in. Bad, bad feeling, and all the things that you worked for just don't seem to turn out right. Well, this happened to me last night. I woke up this morning and said. Pues hasta aquí ha llegado el programa de esta noche de Cuerdas de Acero. Nuevamente quiero dar las gracias a Miriam por ayudarme con las lecturas de Cowboy Song, la biografía autorizada de Phil Lynott, libro yo creo absolutamente recomendable, ya no solo para los fans de Thin Lizzy, sino en general para todos los amantes del rock. Gracias Miriam nuevamente por haber estado aquí en Radio Topo y bueno, te espero ver próximamente en algún otro especial que por ahí preparemos. Cuando quieras, aquí estoy, ha sido un gustazo Miguel, muchas gracias por invitarme. Y bueno, pues yo no quiero despedirme sin entonar ese larga vida a Phil Lynott y a los Thin Lizzy. Muy buenas noches.